Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta... Copia de esta radio. Tecnologías populares, libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías. Para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. La noche se vuelve hermosa y rebosa de alegría. Las estrellas dicen cosas titilando poesía. La luna canta sonriente y se inclina frente a ti para desearte por siempre un cumpleaños feliz. La noche se vuelve hermosa y rebosa de alegría. Las estrellas dicen cosas titilando poesía. La luna canta sonriente y se inclina frente a ti para desearte por siempre un cumpleaños feliz. Muy buenas tardes, este es Copia Testa Radio. En sus 4 años, son las 2 y 14 de la tarde. Este es Copia Testa Radio por Alba Ciudad 96.3 FM. Identificando la estación, Fidel Barbarito, ministro por Popular para Cultura. Coordinador general, Vladimir Sosa. En programación, Randolph Borges. Coordinador de producción, Enza García. En información, Sinamay González. En la parte técnica, José Gregorio Sánchez. Coordinador web, Luigino Bracci. Coordinador de enlace comunal, Gustavo Villapol. Y en la asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad. Y en los controles se encuentra nuestro querido amigo Roberto Puche. Bueno, en este programa nos acompaña María Fernanda Piña y Coromoto. Y Coromoto Jaraba, bueno, por ahí se nos incorpora más adelante. Bueno, son 4 años de Copia de esta radio, un programa que siempre adelanta la parte de tecnologías a nivel de la parte de tecnologías libres. Siempre son las tecnologías populares y, bueno, lo importante, sin ataduras. Bueno, 4 años, recuerdo la primera vez que hicimos el programa, de verdad estábamos los tres, Coromoto, Luigino Bracci, que estaba con nosotros, ahorita está de sabático. Y bueno, estábamos como asustados, yo por lo menos mi parte estaba asustado. De hecho, el primer programa se lo dictamos al famoso BlackBerry. Y bueno, de aquí ha estado Eduardo Samán, aquí en esta tribuna, ha estado la gente de Canaima, Linux, ha estado la gente del CNTI, las tecnologías, hemos hecho denuncias, inclusive desde esta tribuna hemos apoyado a las industrias drianas en sus momentos más difíciles. Hemos, bueno, resaltado toda la parte de tecnología de este país y, bueno, inclusive el movimiento latinoamericano de software libre. Hemos entrevistado a personajes de Ecuador, Bolivia, Argentina, cuando Coro estuvo por allá. Bueno, ha sido grato, de verdad. Me alegra mucho ser parte de este proyecto que tiene 4 años. Y, bueno, muchas gracias también a Enza, si nos está escuchando ahorita. Gracias a Enza por darnos ese apoyo justamente de la parte de... bueno, de la parte de producción, justamente nos dio el apoyo y siempre ha estado nosotros con nosotros a la defensa de este programa, que siempre es importante en esta radio. Bueno, también la radio Alba Ciudad es un proyecto, era muy bonito, que nació con mucho corazón y que ha estado siempre, aparte de punta en lanza en la revolución y dándole todo apoyo. No, bueno, aparte de dar las felicitaciones a los integrantes originales del programa, que de hecho Luigino forma parte de todo este tiempo que ha estado, Coromoto, tú, de verdad yo le tomo, no solamente como persona no muy conocedora de la parte de las tecnologías, creo que es importante que nuestro pueblo se mantenga informado de todo lo que va, cómo va evolucionando la tecnología y de qué manera nos afecta a nosotros en nuestro día a día, porque hay muchas personas que piensan que la tecnología es ajena a ellos simplemente porque no son informáticos o porque no creen ellos que no está en su día a día, cuando cada día que pasa nos damos cuenta que la tecnología se va no adueñando de nuestra vida, pero sí va formando parte de nosotros, y lo vemos no solamente en los recuerdos que se va incorporando desde los niños a nuestros familiares. Hace unos pocos días se celebraron los 10 años del Facebook. Uh-huh. Más adelante vamos a tocar cómo ha cambiado el mundo a través de las redes sociales, y específicamente la privacidad y las fotos que la gente normalmente comparte en esta red social, y vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Les recuerdo el teléfono de la estación para que quiera llamar a felicitarnos en el programa, 0212-562-7949. Y también nos pueden escribir por @cópiate o también por el mismo @alveaciudad, que también por las redes sociales Twitter estamos siempre escuchando los comentarios de ustedes. Roberto, vamos a una canción y volvemos con el cumple de Cópiate. Adelante. Dicen cosas titilando poesía, la luna canta sonriente y se inclina frente a ti para desearte por siempre un cumpleaños feliz. La noche se muestra hermosa y rebosa. Quizá no sea, no sea nada, pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda toda rebalsada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borrachas a la puerta, cerraste, quedó abierta y puedo escuchar tu llamada. Oh, La noche se vuelve hermosa y rebosa de alegría. Las estrellas dicen cosas titilando poesía. Este es Cópiate esta radio, son las 2 y 23 pm. Bueno, Coromoto se incorpora. Hola, Corito. Buenas tardes. Bueno, estamos en cumpleaños, Coro. Cumpleaños feliz. Ajá, ¿te acuerdas que estábamos hablando de, bueno, el primer programa? Toda la... Ah, que temblaba todo, temblaba la mesa, temblaban los micrófonos. Sí, estábamos del otro lado del estudio. Claro, el estudio lado. Bueno, en otro espacio. Nosotros empezamos en software privativo, acuérdate que la radio todavía no estaba migrada a software libre cuando nosotros empezamos. Pasaron 4 meses después, en la cual, bueno, hubo la migración por fin a que fue a esta primera radio en Venezuela en software libre. Y bueno, recordando todas esas cosas, que son 4 años. ¡Qué lindo! Bueno, ciertamente un paso agigantado, ¿no? Para la radio venezolana y para el CIPSI en este caso. Cuando te entrevistaron que estabas en Argentina, que estabas todos tus cuentos. Pero ya, y el programa tenía casi un año. Sí, bueno, pero son los recuentos. Ok, sí. Eso fue en el 2010, sí, pasaron muchas cosas. De hecho, está pasando ahorita algo interesante en Argentina. Por ahí hay una etiqueta que dice apagón para el consumo o algo así, porque bueno, en la misma onda de acá especulativa, pues hay un montón de productos de uso personal que han subido su es otro su estilo costo, de guerra, digamos, económica, pero con el mismo con la misma intensidad. Claro. No te los desaparecen, pero bueno, que cosas que han duplicado su costo al ciudadano sin ninguna explicación. Eso es una de las cosas positivas que tienen las redes sociales, que es que, por lo menos, tú estás comentando ahorita algo que está sucediendo en Argentina en tiempo real, y lo estamos comentando ahorita en Venezuela, con bastante distancia, sin embargo nos enteramos de las fotos que suben las personas en los supermercados, del costo de la vida en Argentina, igualmente ellos se enteran de todo lo que estamos atravesando nosotros y del gobierno cómo está implementando medidas económicas para luchar contra esta guerra económica que se ha venido avanzando, pero de manera agigantada, y que el gobierno bolivariano le está dando un parado en ese sentido. Bueno, identificamos, la pongamos al corte, ¿no? Sí, claro que sí. Claro, yo estoy viendo. Sí. Sí, mientras vamos a, ya está preparando para irnos al corte, antes... ¿Dónde está Luigino? ¿Y Luigino? Hay que llamarlo. Okay. Hay que echarle una llamadita ahorita a ver qué onda. Está en un año sabático. Está en su año sabático. El profe Luigino anda dando año sabático. Pero vamos a hacerle un muñequito, así como... Para que esté simbólicamente presente. Claro. Claro, tienes razón. Ah, pues y podemos imprimir el muñeco. Mandar. No, podemos imprimir el muñeco de Milhouse. De Milhouse. Sí. Bueno, recordando, ahorita estábamos escuchando la canción Tan Solo de Los Piojos. Y bueno, ya vámonos a identificar y volvemos ahorita con nuestros 4 cumpleaños de Cópiate esta radio. Seamos ciudadanos y no solo habitantes. Somos Alba Ciudad. Somos Alba Ciudad. Una tonada porque hay un poema que es de Alberto Arbelo Torrealba. Muy, muy bueno para esta ocasión. A ver, que tiene que ver con lo que les he dicho. Con lo que les he dicho. Que me voy pero volveré. ¿Verdad? Dice: yo canto lo que soñé con el sol de los venados. Yo soy el que me he enredado el horizonte en un pie, sin amor y sin ganado, a golpe de anochecer. Yo vi el espanto abismado cuando el medanal crucé, y al pasarle por un lado, pa' la remonta miré. Y como solo me hallé, me acordé de Juan Parao, el del caballo cerrado, con el casquillo al revés. Yo canto lo que soñé con el sol de los venados. Médano mudo y soleado, me voy pero volveré.

Bueno. No, bueno, por los haters de Facebook, pues tengo que solidarizarme con mis panas. Ah, pero ahorita que tú tienes un proyecto también en Facebook, que es el Caracas Memorabilia, tú podrías agarrar y hacer un video de esas fotos, ¿no? Si nos invitan. Sí, bueno, hay muchos espacios como Memorabilia en Facebook y, bueno, también en Twitter. Digamos, grupos de usuarios que se... Uh-huh. Que se reúnen, digamos, para compartir intereses y compartir información. Bueno. Eso es bien chévere en las redes sociales. Pero bueno. Sí, bueno, el Facebook, precisamente todas las noticias que han venido surgiendo por los 10 años de Facebook, es que las 7 maneras en que las que Facebook cambió el romance y las relaciones de pareja, por ejemplo. Eso todos los problemas que han surgido, pero la gente causa risa. Hasta el WhatsApp también. Pero han ocasionado problemas porque, bueno, te toman una foto, te etiquetan. O sea, problemas de verdad de ser humano. Ese no soy yo. Yo no sé qué pasó allí. Bueno, son muchas cosas, no solamente... Bueno, en más actividades allá, políticas, yo he tenido personas que me han pedido, por favor, bórrame de esa foto. ¿En serio? O borra fulano de esa foto o fulana porque... Sí, está en concentraciones, chavistas, esas cosas. Exacto. Ah, bueno, entonces, esos son parte de los cambios que han venido sucediendo. Y una de las cosas más curiosas era que... análisis que estaban haciendo personas era que el dueño de Facebook era muy reservado con Facebook. No hay tantas fotos como la gente normalmente creería de él. Sube pocas fotos, no hay un registro fotográfico de su vida, ni normalmente como hace todo el mundo que lo sube a Instagram o a Facebook. Él, al contrario, es bien reservado con respecto a eso. Y no solamente hay que recordar la parte de las relaciones personales, sino el tema de la privacidad. Uh-huh. Y bueno, si Zuckerberg, ya que vamos a agarrar, Zuckerberg es una persona, bueno, y hace 10 años inventó de Facebook a través del Harvard Connection de, o sea, poquito de historia, Harvard Connection de la universidad, bueno, de Harvard, ¿no? Y eso migró a Stanford y varias universidades. Todo el famoso me gusta, la parte de relaciones, ese fue el principal target para que esta red social creciera. Pero bueno, detrás de eso está la parte de la privacidad, que siempre periodistas en todas las ruedas de prensa siempre le hacen preguntas. De hecho, hay un memo dentro de la empresa Facebook que prohíbe a todos los empleados hablar del tema de privacidad, en la cual, bueno, acuérdense que Facebook ha cambiado ya varias licencias de lo que es el contrato de uso del servicio, lo ha cambiado ya varias veces. Y bueno, y la gente aún sigue aceptando esos contratos de licencia. Y cada vez habla más de la parte de los controles del usuario, pero nunca habla del tema de dónde van tus datos, que es lo que periodistas de la parte de tecnología a nivel mundial siempre se han preguntado, lo han preguntado a nivel de todas esas conferencias que han hecho Mark. Y de hecho, un profesor de la Universidad de Wisconsin crea un archivo digital de todos los artículos, todas las apariciones, todos los discursos sobre Mark Zuckerberg. Se llama Zuckerberg Files. Okay. Es el zuckerbergfiles.org, es la página web donde... Ahí está todo. De hecho, tú tienes que hacer una petición para entrar a la base de datos. De hecho, es una base de datos universitaria. Okay, es una recopilación académica a nivel universitario de las apariciones de Zuckerberg, porque poco se sabe de él. Zuckerberg, bueno, todo el mundo sabe, es judío, okay, es programador, se retiró de la universidad y, bueno, está casado con una asiática, pero hasta ahí. Y sabemos que tiene muchos millones, pero no sabemos más allá de él. Que es... Yo realmente no quiero saber nada de ese señor. Bueno, pero siempre se pregunta. Con el uso de la red social me es suficiente. Sí, pero es un creador de la red social en la cual... sabe de todas las 1.260 millones de personas. Y todo eso, además, acuérdate que la... Claro, pero de repente no es una persona, de repente son varias. Sí, pero acuérdate, o sea, si que... Si Shakespeare no se sabe todavía si existió, si era una persona, si era una mujer. Imagínate ahora esto con todo el espionaje. Bueno, puede ser precisamente un grupo élite de la CIA. Bueno, yo no sé si Shakespeare, pero hay un pitcher maracucho que se llama Shakespeare, ¿ok? Y Shakespeare sí conocemos de él. Pina Mafe como que sabe Shakespeare. Sí, claro. Sí, es de las águilas. Era de las águilas. Por eso la gente siempre reclama, ¿no? Que como una persona puede conocer, es el odio de un sistema de 1.260 millones de suscriptores. Y que, bueno, la gente se pregunta, cuando yo me salgo de Facebook, ¿a dónde van esa información? Muchas personas han documentado cómo es la difícil experiencia de cerrar la cuenta. Desactivarla. Y justamente pasan los meses y cuando tú vuelves a tratar de inscribir con el mismo correo, casualidad aparecen. Tenemos una llamada, sí. Bueno, mira, aparecen tus datos en el... Hablando de ciberarmas y cosas, otro de los datos de Facebook en estos días es que han estado mandando un... Bueno, supuestamente no directamente Facebook, pero, viste, como una clave de hackeo para que les hackees el Facebook a otra persona. Eso entonces sí. Aparece un código gigantesco y tal, y empiezan a mencionar gente, a mencionar gente, a mencionar gente. Viste, no sé, 500 personas, ponle. Y tú apareces entre los mencionados. Ya me ha pasado como 3 veces, así que... Entonces, bloquear fulano, decirle, mira, chamo, creo que tienes un virus, revisa tus contactos, revisa esa persona. Igual así típico lo de las foticos, porno, cosas que suelen sí, venir observa, en cadena. Sí, que una noticia escandalosa. Vean cómo los últimos segundos de vida del actor, o sea, también noticias amarillistas claro. que utilizan a la gente para que realmente, para que pinchen la noticia y... Sí, las trampas cazabobos. Pero caen. O sea, y ellos se van ingeniando para que caigan. Bueno, ahorita con lo de la ciberguerra que estamos hablando, hay una noticia aquí que dice, si estamos en ciberguerra, ¿dónde están las ciberarmas? Al igual que la bomba atómica en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, el virus informático conocido como Stuxnet. ¿Ustedes hablaron de esto? Sí, hemos hablado ya varias veces sobre el virus. Descubierto en el año 2010, pareció marcar el comienzo de una nueva era de guerra. En la era de la ciberguerra, según advirtieron los expertos, en vez de usar explosivos, tanques y ametralladoras, tendremos ataques silenciosos y basados en software. O al menos serán el primer paso antes de la artillería pesada. Sí, bueno, Stuxnet de hecho se descubrió por un error, porque realmente era una cuestión secreta y fue diseñado para atacar a Irán, ¿okay? a las centrales nucleares de Irán. Está desarrollado para atacar los sistemas Microsoft Windows de los que tienen las modificaciones de Windows que tienen los iraníes. Y bueno, esa es una de las que se conoce. Acuérdate que los sistemas en la ciberguerra atacan primero los sistemas SCADA. Bueno, ya en diferentes programas hemos hablado del sistema SCADA, pero vamos a seguir hablando nuevo. El sistema SCADA es un sistema que está conectado a través de una red que en la cual por vía remota puedes intervenir o hacer modificaciones en un aparataje industrial. ¿PDVSA trabaja así? PDVSA tiene su SCADA, las industrias de agua, okay, Corpoelec también, todas esas grandes industrias tienen esos sistemas SCADA que son diseñados para hacer modificaciones industriales desde vía remota. Y bueno, o sea, esos son ataques, o sea, atacar esos sistemas SCADA harías que puedes dejar sin luz, sin electricidad, sin petróleo a un país. Sin invadirlo. Sí, sin invadirlo. Lo has dejado varias veces. Sin invadirlo. De hecho, el día que detienen la empresa petrolera, ellos no es que atacan los sistemas SCADA, ellos eran dueños de los sistemas SCADA, ellos tenían las contraseñas. Más bien somos nosotros los bolivarianos que tuvimos que intervenir esos sistemas para poder cerrarlos y tener el control de PDVSA. Así de fuerte es. Vamos a una canción y volvemos siguiendo hablando de estos temas interesantes, la ciberguerra. Adelante, Roberto. We'll be right back. 2:47 de la tarde, Salva Ciudad 96.3 FM, estamos en Copete esta radio. Ya habíamos abordado el tema de Facebook, ciberguerra, y bueno, tenemos otras noticias y bueno, un poquito preocupantes para los amigos que les gusta jugar juegos en dispositivos móviles. Hace días se descubre en filtraciones de Edward Snowden justo a los diarios New York Times y The Guardian, se filtra la información de que la NSA utiliza el juego Angry Birds para obtener datos de usuarios de los teléfonos de los dispositivos móviles. Ah, Coro, ¿tú juegas Angry Birds? Sigas jugando en línea. Ah, no, no es en línea. Bueno, o sea, si no te conectas, o sea, si estás conectado, te pueden bajar los datos, pero... Exactamente. O sea, creo que hay como que da mucha vuelta para que bajen los datos vía celular, ¿no? Sí. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos y Reino Unido llevan desde el 2007 intentando explorar la gran cantidad de información obtenida por aplicaciones móviles y otra compartida por redes sociales según nuevas revelaciones de Edward Snowden. Son diapositivas publicadas este lunes por la NSA, reconoce inmensas posibilidades de espionaje que ofrecen los teléfonos inteligentes por la información recopilada en aplicaciones. Los famosos pepita de oro o golden coins, según lo que afirman las páginas desde el año 2010. Los dispositivos hacen es que justamente cuando uno instala las aplicaciones, uno tiene permisos. ¿Te da una pepita de oro? No. No, no, no. Eso son moneditas y son coins. Es justamente lo que son los puntos que uno gana. Los que juegan Candy Crush, yo nunca lo he jugado, pero son los que tienen las famosas vidas, son los que tienen puntos que uno tiene que ir recopilando. Okay. Y ese es el alma realmente del juego. Pero bueno, justamente estos sistemas lo que hacen es, uno tiene instalado en los dispositivos móviles el software y justamente tienes datos, números telefónicos, tus tendencias, tu comportamiento de navegación. Vamos a ponerlo así, vamos a ascender el sentido de marketing. Justamente tú tienes un comportamiento, tienes unos gustos, tienes una cosa que tú revisas, tienes inclusive unos seguidores en Facebook muy determinados en lo que es tu personalidad. Todas esas informaciones las agarran los juegos o varios juegos que son famosos gratuitos, ¿no? Que son realmente hechos para que la gente juegue, pero lo que hace es atrapar miles. Si tienes millones, si tienes, por ejemplo, si Angry Birds ha sido descargado 200 millones de usuarios, tienes un mercado a nivel de marketing para agarrar esos 200 millones de perfiles, tanto en países, y puedes introducir productos a través de ellos. ¿Okay? Claro. Porque conoce los perfiles, conoce las personas, conoce las tendencias, conoce los grupos. Entonces sabes llegarle a propaganda, o sea, lo que es la publicidad a cada uno de los dispositivos, te llega personalizado. Entonces, si a uno le gusta un tipo de refresco, casualidad te va a llegar exactamente la publicidad del tipo de refresco que te gusta, ¿ok? O una de la competencia, por si tienes un gusto de uno, bueno, vamos a ver si pruebas el Open Cola, pues, o el Loco Cola, o como quieras. Bueno, ¿no? Pero no es la primera vez que ese tipo de estrategias se utilizan para captar, digamos, nuevos consumidores. Sí, bueno, pero esas son las cuestiones. Ahora, es lo que filtra Edward Snowden son unas diapositivas en la cual muestra que la NSA tiene comunicaciones con empresa Rovio para hacer el compartir la información. A Rovio lo que le interesa es la parte de publicidad, pero a la NSA también le interesa sus cuestiones de seguridad. Entonces, habrán filtrado. Justamente eso llegó una conmoción. Mucha gente juega Angry Birds. Yo lo dejé jugar hace tiempo. De verdad, la gente, bueno, les encanta el muñequito. Esto tiene un marketing. Tiene un... Sí, venden muñequitos. Toalla, almohadita. Tú lo dices por la toalla, ¿no? Claro, yo tengo mi toalla Angry Birds, por supuesto. No, y también tiene su taza, su vaso, todo. Yo tengo taza, vaso, todo, muñeco. O sea, pero ya no se conecta a internet. Sí, el marketing que tiene el juego es sumamente fuerte. Y de hecho, esa es una de las herramientas más fuertes que tienen los Estados Unidos cuando realmente quieren no solamente que te involucres con el juego, sino que dominan la mente de la persona y sienten la necesidad de comprar y sentirse cada vez más cerca de, en este caso, del muñeco, pues. Mira, puedo hacer un throwback así de... Throwback. Throwback Thursday. Throwback. El viernes. No. Uh-huh. Si estuviéramos en los 80, la gente lo que estaría diciendo es que esos Angry Birds están poseídos y que tienen un demonio y que no se los den a sus hijos, no, porque es horrible, sí. Los Angry Birds. Que si los ponen a jugar, ¿acuerdas? Al revés, se van a dar cuenta que es el diablo que está hablando. Tú estabas haciendo... Mira, aquí está Brachi. ¡Epa, tráiganselo! ¡Brachi, vamos, cumpleaños! ¡Lubrio! Ok, Lubrio. Bueno, vamos a esperar que se acerque. Pero fíjate, ahora, con respecto a esto de los datos revelados por Snowden, no solamente... Cada vez que él revela algún tipo de información, todavía es más impactante. La gente pensaba que los documentos de Snowden todavía se ceñían únicamente a personas muy serias que se encargaban de mandar información de inteligencia. Y no, cuando ahorita publicó lo del juego de Angry Birds, todo el mundo quedó, pero bueno, si yo también no tengo mi teléfono, uh-huh. ¿Qué van a querer saber la NSA de mí? No es de ti particularmente, estamos hablando de estadística, como nos estás explicando, claro. Ahorita. Uh-huh. Sino a nivel general, ¿qué le interesa a las personas? ¿O cuántas personas están jugando ese juego? ¿Entre cuánta edad? Uh-huh. ¿20 a 32 años? Más. Porque el jueguito, bueno, no, yo creo que ya desde los niños. Niños de 5 años les llama la atención, son muñequitos, además tienen colores vivos. Hacen gestos, hacen acciones. Por eso te digo, eso debe estar poseído, seguramente. Niños de 3 años lo juegan, porque es sencillo. Sí, claro. No, ya más está hecho para dispositivos táctiles, tiene toda una cosa así de última tecnología. Tal. Mira, sí. Esa música. Estoy escuchando una música, no soy yo nada más, ¿verdad? Es el cumpleaños de Copia de esta radio, el sí. Cumpleaños número 4. Ay, coro, pues. Ya, Andrés camina y corre. Y está sin Luigino y todo. Se sostiene, sí. Por Se independizó Copia de esta radio. Sí. Territorio liberado. No, bueno, culminando ya con la parte de Angry Birds. A ver, nos está subiendo el volumen para que nos callemos. No, bueno, pero uno, sí, yo sé un minuto, bueno. Cuando nos queda minuto, 30 segundos, hay que pelearlo. ¿Cuántos segundos? No, no, bueno, la molestia, la gran molestia sobre, ya volviendo al tema de Angry Birds, la molestia de los usuarios, bueno, algunos dejaron de desinstalarlo, tanto así que la empresa desmintió que no tenían nada que ver, pero eso no se puede saber. De todas formas, hackers molestos hackearon el sitio de Rovio y... con su cuestión para que quedara sentado. Entonces hay que tener cada vez más cuidado en justamente las aplicaciones que tenemos y bueno, siempre más allá. Bueno, creo que la próxima semana vamos a tocar cómo inciden los teléfonos móviles en la vida de nosotros. Creo que podríamos hacer un programa de eso. Uh-huh. Para que nos escuchen y bueno. Listo. Hasta la semana que viene. Cumpleaños. Chao. Feliz. Chao. Hasta luego. Este programa ha caducado su sesión. No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Cópiate esta radio.